Queridos amigos radiofónicos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cabezas de Tormenta. Y no, no os habéis equivocado, aunque yo sea Raimundo, este sigue siendo el programa que era la semana pasada. Pero siguiendo la más pura de las tradiciones y al igual que en mis mejores momentos, pues hoy estamos por aquí porque mañana tenemos que tomar otro destino y volver a las andadas. Con esto no he explicado nada, pero lo que quería deciros es que Cabezas de Tormenta es un programa hermanado con Radio Onda Expansiva que viene esta vez cargado de contenidos. Vamos a poder escuchar a compañeros que nos van a hablar de SOS Laciana, nos van a presentar la asamblea antidesarrollista y todas esas cosas con las que normalmente nos suele deleitar Cabezas de Tormenta, un podcast que lleva ya, si no me equivoco, cerca de un año o incluso más emitiendo a través de la red y esperando a convertirse pues, en un programa de referencia pues, para aquellas personas que quieren estar informadas acerca de lo que ocurre más allá de las radios convencionales. La semana pasada murió Ray Bradbury, el que para uno de los que estamos sentados en esta mesa hoy tarde, día 14 de junio del 2012, es uno de los mejores contadores de historias, de la historia de la literatura. Y en sentido homenaje hacia su persona, y más que hacia su persona, que no somos mitómanos, hacia su obra, queremos leer un fragmento de uno de sus mejores libros, El vino del estío, que además tiene de alguna manera relación directa con los temas que vamos a tratar hoy, con la destrucción de la naturaleza y del territorio. Y nada, deciros, el libro está en castellano publicado por Minotauro, hay una edición de bolsillo que es bastante barata, y si con estos tiempos que tenemos no hay ni dinero para pillar un libro, en internet hay algún PDF que otro. Es la dificultad con su generación, dijo el abuelo, Bill. Usted me avergüenza, usted, un periodista. Todas las cosas que pueden saborearse en la vida, ustedes las anulan. Ahorre tiempo, ahorre trabajo, dicen. Pateó los almácigos irrespetuosamente. Bill, cuando tenga usted mis años, descubrirá que las cosas pequeñas, las alegrías pequeñas, cuentan más que las grandes. Un paseo en una mañana de primavera es preferible a un viaje de 100 kilómetros en un coche que corre a saltos. ¿Sabe por qué? Porque en el paseo hay aromas. Cosas que crecen. Hay tiempo de buscar y encontrar. Ya sé, ustedes buscan ahora lo grande, y quizás tengan razón. Pero como hombre que trabaja en un periódico, debería fijarse usted en las uvas tanto como en los melones. Usted admira los esqueletos, y yo las huellas digitales. Muchas cosas lo aburren a usted, y yo me pregunto si no se debe a que nunca aprendió a usarlas. Si de usted dependiera, emitirían una ley que aboliría todas las tareas menudas. Las cosas menudas. Se quedarían solo con las grandes cosas y tendrían entonces que pasarse las horas ideando algo que hacer para no volverse locos. ¿Por qué no aprenden de la naturaleza? Cortar el césped y arrancar zarzas puede ser un modo de vida, hijo. Y nada, ya para cerrar el tema de Ray Bradbury, aparte de que es una reseña y habitualmente las hacemos hacia el final del programa y lo hemos pasado para abrir porque nos parecía un buen texto, os pasamos con un audio de la peli que hizo Truffaut, de la novela más, quizá la más célebre de todos los libros y relatos que escribió Bradbury, que es Fahrenheit 451. No creo haber visto a su esposa. ¿Cómo es? Se parece mucho a usted, solo que tiene el cabello largo. ¿Se parece a mí? Pues sí, mucho. Dígame, ese número que llevan todos ustedes, ¿qué significa? Ah, Fahrenheit 451. ¿Y por qué 451 en vez de 723 o Fahrenheit cualquier otro? 451 es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder. Quisiera hacerle otra pregunta, pero no me atrevo. Hágala. ¿Es cierto que hace mucho tiempo los bomberos se dedicaban a sofocar incendios en lugar de quemar libros? Su tío tiene razón, está un poco chiflada. ¿Sofocar incendios? ¿Quién le contó eso? No sé, alguien, pero diga, ¿lo hacían? ¡Qué idea tan descabellada! Las casas siempre han sido construidas a prueba de fuego. La nuestra no. Pues en tal caso, es un peligro. Un día de estos, habrá que destruirla y tendrán que irse a otra casa que reúna condiciones. Lástima. Dígame, ¿por qué quema libros? ¿Qué? Pues es un trabajo como cualquier otro y además de una gran variedad. El lunes quemamos Miller, el martes Tolstoy, el miércoles Walt Whitman, el viernes Faulkner y el sábado y el domingo Schopenhauer y Sartre. Reducirlos a cenizas y aventar las cenizas, ese es nuestro lema oficial. Así que los libros no le gustan. ¿Le gusta a usted la lluvia? Oh, sí, me encanta. Los libros no son más que trastos inútiles, sin ningún interés. Entonces, ¿por qué hay quien sigue leyéndolos a pesar del peligro que corre? Precisamente porque está prohibido. ¿Y por qué está prohibido? Porque hace desdichada a la gente. ¿Usted cree que eso es cierto? Claro. Los libros distraen a las personas y las hacen insociables. ¿Yo le parezco insociable? ¿Por qué lo pregunta? Verá. Yo soy maestra. Bueno, aún no, estoy a prueba. Hoy me ha llamado el director. Y temo no haber estado afortunada. No estoy contenta con las respuestas que le he dado. Quizá por eso he sido algo descortés. ¿Le he molestado? No, en absoluto. La verdad es que también a mí me han interrogado hoy y tampoco estoy satisfecho. En fin. Tenemos aquí a una compañera y un compañero del grupo de apoyo al Valle de la Ciana. Bueno, yo quería preguntaros bajo qué circunstancias surge este proyecto. La Ciana, tengo entendido que está en León y bueno, vuestro grupo se llama Sos la Ciana. Y nada, que nos comentéis un poco de primeras en qué circunstancias surge. Sí, pues este proyecto nace de las acampadas críticas del 15M de agosto del año pasado y se propuso esta lucha porque es realmente importante la agresión al medio ambiente que existe en esta zona. Estamos hablando del norte de León, ahora mi compañera explicará mejor la ubicación y características. Y se propuso esta zona porque ya existía allí una lucha de colectivos ecologistas locales y en fin, cuando hicimos la acampada, pues vimos que no solo había un conflicto medioambiental bastante grave, sino que había unas consecuencias para las socioculturales, para la comunidad, en la que se interactuaban muchísimos, múltiples factores y que merecía la pena hacerle un seguimiento y a raíz de eso creamos un grupo de permanencia que hemos estado allí este invierno viviendo y hablando con la gente y conociendo un poco mejor toda esta problemática que ahora os explicaremos. Uh-huh. Bueno, si no me equivoco, en el Valle de la Ciana hay explotación de carbón a cielo abierto. Sí, bueno, primero contaros que dónde está la Ciana. La Ciana está al norte de León, muy pegadito con Asturias. Y son unas montañas increíblemente bellas, o sea, tienen unos ecosistemas y unos paisajes preciosísimos. Hay osos, hay urogallos, que son especies que solo se dan en este lugar, ¿no? y pues a nivel de catalogación y tal, está catalogado por la Unión Europea como zona LIC, que es de lugar de interés comunitario, zona CEPA, que es de protección de aves y protección de espacios de, en peligro de extinción, como son el oso y el urogallo. Y bueno, y decir que es que un paseo por allí es una maravilla, porque hay mil especies de plantas, de flores, de animales, y es, pues, es un paraíso. Pues es el urogallo es un pájaro, perdona. Sí. Sí. Y bueno, el Valle de la Ciana, aparte que es un sitio a nivel, pues, de ecosistemas muy bonito, pues es a nivel social es una zona que tiene una identidad muy, muy fuerte minera, ¿no? Como que esa identidad minera, llevan 100 años viviendo del carbón, entonces pues es gente que sus padres han sido mineros, los abuelos han sido mineros, sus tatarabuelos han sido mineros, entonces la gente que busca formas de ganarse la vida allí, pues se piensa que es la única forma, ¿no? Pero vemos, estando allí y vemos como la realidad y todo el tramado este político y tal, que no es así, ¿no? Que también ha habido gente que vive la ganadería y hay como otras muchas formas de ganarse la vida allí y que no es la única. Entonces, bueno, a raíz de eso, como que luego explicamos un poquito más a fondo en qué posiciones está la gente de allí, ¿no? Los que defienden la tierra y defienden el valle, y frente a otros que defienden su empleo. En un sitio como el que nos describes, la problemática, sobre todo, ha surgido a raíz de lo que decía mi compañera, ¿no? De que esa minería se hiciese de otra manera, se hiciese a cielo abierto. ¿Nos podéis explicar un poquito qué supone una explotación de una mina de cielo abierto? Pues primero explicar lo que es una mina de carbón a cielo abierto, ¿no? Una mina a cielo abierto no es como una interior. Una interior es, haces el túnel en la montaña y es destrucción, pero no es tanta como esto, ¿no? Una mina de carbón a cielo abierto es destrozar la montaña desde arriba de la montaña hasta abajo, ¿no? Y a diferencia de la interior, pues utilizan unas máquinas muy grandes. Y bueno, el proceso de destrucción es primero quitar toda la capa vegetal con estas máquinas, que son máquinas que miden como 2 pisos de altura, y pues imaginaros, en sus palas cabe un coche, ¿no? Son inmensas, son muy grandes. Entonces primero es quitar toda la capa vegetal y con ella pues todos los regadíos y todos los acuíferos que riegan la montaña, y una vez eso está destruido ya se mete dinamita y se rompe para llegar a la veta de carbón, que pues decir que para quitar una tonelada de carbón hay que quitar 40 de tierra. O sea que no sale rentable. No sale rentable tampoco por el gasto del aceite y el combustible, que es mucho mayor que después lo que se saca del carbón, ¿no? Entonces, ¿por qué hay este interés tan grande en que siga la producción del carbón? Pues vamos a ver que es por las subvenciones, que luego explicamos. Y bueno, perdona que te interrumpa. Y algo así, en un sitio que es reserva de la biosfera o esto que nos comentabas, ¿eso llega a ser legal? Evidentemente no es legal. Lo que pasa es que, en fin, hay una trama político-empresarial que hace que eso se lleve a cabo. Pero sin ir más lejos, y a raíz de la lucha que llevan desde hace años los colectivos locales, pues en este último año se ha pronunciado la Unión Europea, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, con una sentencia judicial que conllevaba la mayor multa medioambiental al Estado español por las irregularidades de las minas de carbón en la Ciana, las minas de carbón a cielo abierto. Porque se habían abierto minas sin permisos, sin estudios de impacto medioambiental o con estudios ficticios, y se habían pedido prórrogas para restauración y se seguía extrayendo material. Luego ha aparecido también, por medio de una denuncia de Filón Verde, un colectivo local, hay otra de las minas que tiene un cierre cautelar a día de hoy, y la única mina que sigue en funcionamiento a día de hoy en el Valle de Fonfría, que ha recibido también hace un mes escaso una orden explícita de cierre inmediato por parte de la Unión Europea, por los mismos motivos. Y ahí, pues, donde entra la Junta de Castilla y León, los políticos locales, los sindicatos, empiezan a movilizar, a hacer presiones y demás, pero evidentemente no son legales, no se acogen a la normativa. Y contaba tu compañera antes que el tema de las subvenciones, ¿no? De que es algo que no sale ni siquiera rentable. Entonces, bueno, pues siempre hay poderes ahí ocultos, algunas veces, otras veces no tanto. Entonces, no sé si vamos, quería preguntaros quién está detrás de todo esto. Bueno, detrás de todo este entramado, la figura que encabeza, digamos, el organigrama, Victorino Alonso. Victorino Alonso es un macroempresario, actualmente presidente de la patronal del carbón y propietario del 50% de la actividad extractiva del Estado, con una red de empresas infinitas, subsidiarias, de manejar la obra pública, el transporte, la maquinaria que se utiliza. Y entonces, digamos que la mayor parte de ayuda van a este empresario, porque Europa ha apostado estos años por enviar ayuda a través de los fondos MINER, de un programa de fondos para la reconversión de las cuencas, y esos fondos no se han materializado en ese tipo de inversiones. Esos fondos han ido a la producción, a despachos y demás. Y a las tantas otras empresas que tiene este hombre, no solo de carbón. Exactamente, por ejemplo, se destinan a comprar maquinaria, pero que luego este señor que tiene empresas internacionales, pues se puede llevar a África, a Chile, a donde sea. Y esa es una parte muy importante del problema, cómo estos fondos MINER no han puesto en marcha programas de reconversión y no han creado, por tanto, empleo alternativo, con lo cual el monopolio del tejido industrial sigue estando en manos de este señor, que recordamos que, aparte de la mayor multa medioambiental, tiene una multitud de encausamientos por delitos fiscales y de otro tipo. Medioambientales y culturales. También de destrucción del patrimonio cultural. Para hacernos una idea, ¿cuántas minas a cielo abierto hay en el valle? A día de hoy, funcionando, hay una mina de cielo abierto. Uh-huh. Estaba funcionando otra, esta mina que está funcionando se llama Fonfría, que ya tiene orden de cierre, pero se encuentra en tramitación con la Unión Europea. Otra mina enorme que había en Villaseca se llama Nueva Julia. Esta está en proceso de investigación, tiene un cierre cautelar. Y Feisolín, que era una gran explotación también en dimensiones, pues esta se cerró. O sea que a día de hoy, funcionando en el Valle de la Ciana, te hablo, hay una sola mina y pendiente del cierre. Hay una mina, pero montañas destruidas y hay unas cuantas. Eso te iba a decir, cuando hablamos de minas y de tamaños grandes y de tal, lo que estamos hablando es de montañas. Montañas que ahora son un paisaje lunar totalmente. Es un queso gruyer negro. O sea, es muy feo. Y bueno. Nada, que yo iba a decir que todas las minas, lo que supone la contaminación, ¿no? Que de aguas, de suelo y de aire. Que... Sí. Sí, que al final es lo básico que necesitamos para vivir, ¿no? Y con respecto a la reducción de préstamos para las minas, ¿no? Porque han cerrado minas y demás, supongo que, claro, eso ha generado conflicto en el sector minero y, de hecho, ahora mismo está habiendo un conflicto bastante grande. El 18 de junio hay un llamamiento de los mineros para paralizar el país. Hoy mismo salía en el periódico de León que han liberado a 8 detenidos por cortar la 6 entre León y Asturias, con lo cual está candente el tema. Sí, decir que las subvenciones que se han estado recibiendo estos años pasados son de 150 millones de euros al año. Y esto lo gestiona Vitorino Alonso. Y Vitorino Alonso es quien maneja pues, este dinero a esta empresa. Y bueno, igual puedes contar cómo está. Sí, el tema de las movilizaciones ahora en el sector de la minería es un tema complicado. Y también con muchísimos flecos, porque es una movilización que convocan los grandes sindicatos verticales, pero de la mano de la patronal. Entonces no es una movilización a la que nos tenían acostumbrados los mineros asturianos. Yo no hablaría de una lucha obrera, en tanto en cuanto está convocada por estos sindicatos verticales que en la zona funcionan de manera absolutamente mafiosa y instigados y promovidos por los políticos interesados y por la patronal, que es quien se beneficia realmente de esos fondos de ayuda que han sido recortados ahora. También hay que diferenciar entre las minas al uso de galería y las minas a cielo abierto. Estos mineros pues están defendiendo legítimamente su empleo, lo que ellos entienden que sería el futuro para las cuencas, pero es algo clarísimo que el futuro de las cuencas mineras de carbón son las galerías, se están cerrando absolutamente todas, y la patronal quiere apostar por los cielos abiertos. Los cielos abiertos, el 30% del gasto es combustible. Y empleos, pues te hablo de Fonfría, habrá unas 50 personas de 5.000 mineros que había en los 90. Y que además ahora la gente que trabaja en los cielos abiertos no tienen contratos de mineros, tienen contratos de obreros de la construcción, con lo que todas sus condiciones precarias laborales son bastante más precarias. Bueno, pues enseguida seguimos hablando. Ahora una canción de Edith Piaf. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et después de escuchar el tema de Edith Piaf, Je ne pas travailler, tengo mal francés, seguimos. Bueno, ¿qué futuro veis? ¿Qué alternativas veis a la problemática con los mineros, etcétera? Pues nosotros la alternativa que vemos es primero parar este saqueo a la tierra, pues que como ya hemos dicho, conlleva una destrucción medioambiental muy grande, ¿no? Aparte pues de contaminar agua, suelo y aire, la empresa que lo explota está obligada a reconstruir la montaña tal y como está. ¿Esto cómo se hace? Pues según geólogos, cuando una montaña tiene una pendiente más grande de un tanto por ciento, es imposible, ¿no? Y realmente, si pensamos una montaña, como que tiene por dentro muchos ríos, muchos canales de agua que es la que riega la montaña, ¿no? Pues para nosotros no es real porque ves las restauraciones y son montañas, o sea, son acumulaciones de tierra, no es más. Luego le ponen unas gramíneas para que dé un poquito de verde, pero vamos, que no tiene punto de comparación. Y otra consecuencia de esta destrucción son las escombreras. Las escombreras es donde va toda la tierra que han sacado, pues a otra montaña virgen que destrozan, ¿no? Entonces, que pensemos que todo lo que la destrucción, que no es solo la mina, sino todo, y luego pues eso, el agua que llega a la gente para regar sus huertos y para beber, incluso la gente compra el agua, ahí no se bebe el agua porque la gente sabe que está mal. Entonces, como alternativa, pues eso, dejar primero de destruir y pensar en aprovechar esos recursos naturales tan preciados que tienen, pues para crear empleo, turismo rural o, no sé, maneras de aprovechar eso tan preciado que tienen, que si lo destruyen, pues ahí se va a quedar. ¿Y qué acciones o actividades estáis llevando a cabo en esta lucha, ¿no? ¿Cómo van evolucionando las cosas? Pues, por un lado está el grupo de permanencia, que hace como de apoyo a la gente que lleva luchando más de 20 años allí, y por otro lado estamos aquí el grupo en Madrid, pues que lo que hacemos sobre todo es difusión y dar a conocer esto, ¿no? Porque es algo muy local, que además los medios no sacan porque los medios están totalmente comprados, ¿no? Y que pues no interesa que se sepa, entonces pues estamos haciendo un trabajo de difusión y así. Y allí en la región, ¿cómo ha sido acogida esto, ¿no? El que surja un agente que quiera luchar por mantener el territorio como virgen o como sea, o aprovecharlo de una manera. Pues allí, pues es, a la gente que estamos apoyando, pues como que les parece, o sea, como que les parece guay, ¿no? Como después a la gente que está a favor de las minas de carbón a cielo abierto, pues no les parece tan bien, ¿no? Pero como allí hay que entender muy bien el contexto social y entender que la comunidad está dividida, ¿no? Está dividida por gente que defiende la tierra y gente que defiende el empleo, y que esto allí se materializa en una situación de tensión constante que vive la gente que defiende la tierra y defiende su valle, ¿no? Entonces, es una situación en la que en cuanto se cierra una mina, pues van a la gente, a los ecologistas de ella, a la gente que defiende el territorio, les pintan las casas, les señalan las puertas, les señalan los coches, hasta ha habido palizas, ¿no? De gente que ha recibido una paliza por la noche por tres encapuchados y nadie sabe quién ha sido, pero en verdad pues es como un silencio que todo el mundo sabe quién es, ¿no? Y quién está detrás de todo esto. Entonces, como que la gente de allí que lleva luchando 20 años está muy señalada y sabe quiénes son y se sabe. Entonces, como que hay toda una mafia y una corrupción, le llamamos Don Vito realmente. Pues es muy fuerte, ¿no? Desde aquí pues no nos hacemos la idea cómo es vivir, tener una reunión y que te echen 7 petardos bien fuertes, ¿no? O tener miedo de ir a tu casa, que tienes una hija de 2 años y a ver qué te encuentras en tu casa, ¿sabes? Como... Yo me he quedado blanca. Es que es como para vivirlo, ¿no? Que realmente la tensión que se vive allí, sobre todo pues eso, cuando se cierra una mina o cuando hay conflictos, pues cómo hacen allí, ¿no? Entonces la gente, el que nosotros estemos allí y estemos pendientes y que haya gente de fuera que esté pendiente de lo que pasa allí y que luego eso se pueda extrapolar y dar a conocer en otros sitios, pues lo agradecen, yo creo. Parece que han encontrado la administración y los que tienen el poder la excusa perfecta, ¿no? De cara a poder hacer cualquier cosa. Recuerdo que esta semana o la semana anterior en Cádiz pasa algo parecido. Se va a construir un mogollón de hoteles y tal en las pocas playas vírgenes que quedan. Y entonces la excusa es, no hombre, pero esto genera empleo. Bueno, genera empleo, sí, pero... Pero claro, es que hay que ver qué empleos son necesarios. ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio, efectivamente? Y luego, pues, reflexionar un poco en cómo el empresario utiliza a los trabajadores para defender su propio interés, ¿no? Y cómo esta gente pues se lo cree y actúa en consecuencia. Y además de con la gente que no está de acuerdo con vuestra lucha, el pueblo y tal... ¿con la justicia habéis tenido problemas en la defensa del valle? Bueno, hace un mes o dos meses nos llegó una denuncia colectiva de la acampada, cuando estuvimos en la acampada. Mm. Hemos recibido una multa de 6.000 euros por acampar cerca de un río y así más represión, pues en realidad... A mí, personalmente, cada vez que ven por el pueblo, la Guardia Civil me para y me engachea. Así, te lo digo. Y bueno, es más presión social que la justicia, digamos, más por los cuerpos de represión que por la justicia en sí. Y luego eso, que la gente que quiere buscar, hacer cooperativas o buscar otras alternativas al carbón, se bloquean. Vale, entonces también es una situación de yo quiero montar algo, yo quiero hacer algo y quien tiene y quien se posiciona firmemente en yo no estoy de acuerdo con esto, se le señala. Y si tú tienes un bar, un negocio, no voy a ir aquí. No se bloquea tanto, no vas a poder ni empezar este negocio o esta cooperativa, lo que sea, sino en lo que ya tienes, si te posicionas vas a estar señalado. Hombre, es una forma de represión súper efectiva, ¿no? La presión interior, al fin y al cabo. Sí, el boicot de cualquier tipo de actividad. Bueno, pues por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por venir. Fuerza y ánimo en esta lucha. Y si queréis añadir algo o dar alguna web de donde se pueda informar un poco más o alguna convocatoria que tengáis en los próximos días, pues es el momento. Pues sí, vamos a dar unas cuantas convocatorias para este 16 de junio, que ya sabemos que hay muchas cosas, pero otra más. Hay otro proyecto que se llama Toma la Tierra, que la Toma la Tierra es una herramienta para facilitar la unión, la coordinación y el apoyo mutuo entre las luchas por la naturaleza y llegar a... O sea, eso, como difundir y dar información y conciencia a las personas. Y pues tienen unas herramientas de web, un programa de radio y están haciendo como una gira por toda la península para conocer estas luchas, ¿no? Entonces en Madrid se juntan este 16 en el Centro Social Eco, en Carabanchel, y a partir de las 12 hay presentación de proyectos de defensa de la tierra, pero de luchas madrileñas. A la 1 hay Ecofestival de Poetas y Cantautores y a las 4 pues cada lucha que está no a la cementera de Morata, no al CIEMAT, Eurovegas no al macrovester de Heredo de Leveches y no a la M302 por Perales. Pues se van a juntar todos estos colectivos y a poner en común sus luchas. Yo tenía un dilema con esa convocatoria porque coincide justo con la convocatoria por la lucha por la casica a las 6:30 en Móstoles, entonces tenía el dilema de... ¿No? Sí, sí, ya, o sea, como que esta gente también lo tenía pensado desde hace mucho tiempo y ha coincidido. Sí, yo también, pues iré a la mañana a una cosa, a la tarde a otra. Bueno, y esta es una convocatoria, la otra es, no sé si sabéis, el 20 de junio Se celebra el Río Más 20, que es en el Río de Janeiro. Se juntan la Cumbre de Naciones Unidas del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro. Entonces allí hablan de economía verde, desarrollo sostenible y bla, bla, bla, bla, bla, que nosotros entendemos como una mercantilización de los recursos naturales. Y pues eso, hacer que los recursos naturales sean otra cosa más para comprar y vender, ¿no? Entonces, aquí distintos colectivos, desde distintas asambleas, vamos a hacer unas acciones desde Plaza Castilla hasta Sol, pasando por distintas entidades y distintos sitios que creemos que son responsables en toda la destrucción de la naturaleza. Y pues será el miércoles 20 de junio a las 7 en Plaza Castilla. Y por último, decir que estamos organizando también una bicicletada por el norte en agosto, que la llamamos la Revuelta del Norte, y tiene el fin de unir y conectar y difundir las distintas luchas en defensa de la tierra que existen, ¿no? Pues el fracking, no al fracking, la no a la línea de alta tensión Samavilla y la Ciana, y estamos y más que ahí en Asturias, ¿no? Y esto sería en agosto, y sería hacer un recorrido desde Palencia, Cantabria, Gijón y llegar a la Ciana. ¿Algún contacto para mirar? Sí, tenemos una página web que es www.inventati.org. /bicilab/, y esta página está como cambiando el contenido que estaba de antes y está un poco en construcción. Y luego, para si os queréis apuntar, para nosotros saber un poco la idea, que cuánta gente vendría, revueltadelnorte@riseup.net. Y nuestra página web de Sol La Ciana, sollaciana.org. Y el correo sollaciana@gmail.com. Y ya con eso, en la página tenemos bastante información y vídeo. Y muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. esta canción, el Rescue Me, se lo dedicamos a nuestros odiados gobernantes y a esa peligrosa prima que parece que nos va a ahorcar y a llevar al infierno. Y bueno, después de esta dedicatoria, pues ahora tenemos aquí a un compañero de la Asamblea Antidesarrollista, que lo hemos traído aquí en relación a los temas que estamos tocando hoy, de defensa de la naturaleza, y bueno, que nos cuente su asamblea y sus cositas. Bueno, pues buenas, y lo primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues contar un poco cuál es el origen y demás de esto. Nosotros desde la FEL, desde la Federación de Estudiantes Libertarios, desde el grupo de la Universidad Autónoma de Madrid, a principio de este año hicimos unas jornadas antidesarrollistas en las que, bueno, pues quisimos tratar un poco todos estos temas desde a nivel de luchas concretas como a un nivel de reflexión teórica más profunda quizá, ¿no? Y entonces un par de jornadas se dedicaron concretamente al debate, un poco primero sobre términos y conceptos y segundo sobre estrategias, ¿no? Y entonces en este debate de estrategias más concretos sí que se vio un deseo por parte de la gente que allí estaba por articular algún trabajo más a largo plazo y que cristalizó un poco en esto, ¿no? En formar una asamblea antidesarrollista aquí en Madrid que pudiera seguir tratando estos temas y que sirviera un poco de punto de conexión para toda la gente que estuviera preocupada por estas temáticas, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido funcionando a lo largo del año, que luego podemos ir desgranando un poco más las cosas que hemos ido haciendo, y ahora mismo sí que estamos un poco en un punto de stand-by por varios motivos que bueno, ya contaremos. Y, pues hombre, aquí cuando estaban los micros cerrados hemos estado hablando y claro, ¿cómo podemos ser antidesarrollistas en una mega urbe como Madrid? Claro, esto siempre es lo típico, ¿no? También cómo se puede ser anarquista viviendo aquí, ¿no? También son grandes preguntas, ¿no? Nosotros un poco sí que nos planteamos más funcionar como herramienta y como un poco de espacio de reflexión y debate. Pero vamos, hemos ido teniendo varias líneas, ¿no? Nosotros, nuestra línea de trabajo ha sido juntarnos en asambleas, que la periodicidad ha sido más o menos cada 15 días y aproximadamente durante un tiempo, luego bajó un poco, ¿no? Y sí que en esas asambleas queríamos tratar diferentes líneas que lo articulábamos de tal manera que primero hablábamos de luchas concretas que se estuvieran desarrollando en nuestro territorio. Por ejemplo, los compañeros de SOS La Ciena, cuando han hablado de las convocatorias, han mencionado bastantes de ellas, pues el tema de Las Vegas, ¿no?, que se quiere hacer aquí, el tema del vertedero de Loeches, que a nosotros nos preocupó profundamente, intentamos establecer contacto con la gente allí, nos resultó súper complicado para a lo mejor apoyar en alguna convocatoria concreta de lucha y demás, ¿no? Y luego el tema del fracking. El tema del fracking y de la ruptura hidráulica, de la extracción de gas y demás, ¿no? Ahora contaremos un poco, fue lo que más nos preocupó en un primer momento porque es algo que está entrando con mucha fuerza. Entonces, bueno, en el contexto que ahora vivimos de una crisis realmente de los combustibles, de una crisis energética brutal que parece que va a paso de elefante, ¿no? O sea, que poco a poco va llegando, pero es inexorable. Pues vemos que en estas huidas hacia adelante absurdas que suele tener el capitalismo, pues han dado con un nuevo invento que les parece bastante rentable y es extraer lo que se llama gas pizarra. Entonces, la extracción de gas natural habitual no se da, por supuesto, en estas zonas, sino que suelen darse más en las zonas asiáticas y tiene unas peculiaridades, pero han descubierto que existen en zonas más superficiales reservas de gas natural que se pueden extraer de manera más o menos fácil para ellos, ¿no? De manera más o menos fácil, quiero decir, no muy cara, y que sobre todo les pueden dotar de una cierta independencia energética en territorios como, por ejemplo, es España, que no tenemos ninguna, ¿no? Entonces, es una técnica que es muy destructiva para el territorio, porque básicamente esto, cuando decimos fracking, para la gente que se pone un poco inglés, es básicamente como petarlo todo, ¿no? O sea, es decir, nosotros abrimos un agujero en el suelo, metemos a chorro una mezcla de componentes químicos, que es una barbaridad. Y con todo lo que metemos ahí, el gas sale para arriba y nosotros lo recogemos. Entonces, ahora mismo aquí en España todavía está en un estado muy previo en el que solamente se han dado licencias, bueno, pues para ir estudiando el terreno, para hacer prospecciones, para ver cómo de viable puede ser el asunto, sobre todo en la zona de Cantabria, que es donde más están dando estos permisos. Sin embargo, en América, en Estados Unidos, sí que es algo que se lleva haciendo ciertos años. Entonces hay un documental que nos pareció muy interesante, que se llama Gasland, que nosotros hicimos una proyección en el local anarquista Madalena, ¿no? Un poco para ilustrar esta experiencia, ya lo que está provocando en un territorio como allí. Y entonces ves cosas que son realmente escalofriantes, ¿no? O sea, ves cosas como que la gente hable el grifo de su casa en zonas que están cerca de las prospecciones y de estas minas, bueno, no son minas, ¿no?, de estos orificios, y se acercan un mechero al agua que sale y la cosa sale ardiendo. Porque, claro, como es una técnica tan destructiva, básicamente lo que hace es que rompe los acuíferos y mezcla las bolsas de gas con las bolsas de agua que estaban separadas en un primer momento. Entonces, las composiciones se mezclan por completo y hay una concentración de gas en el agua que es increíble. Luego, ¿El agua prende? Sí, sí, el agua prende. O sea, tú abres... Es así, es así. O sea, tú... se puede ver, es muy impresionante. O sea, abren el grifo de la casa, con el agua saliendo, ponen un mechero y el agua prende. Y luego, aparte del efecto que tiene para la salud, o sea, hay un montón de efectos secundarios, gente con jaquecas, gente con enfermedades crónicas, una auténtica barbaridad. Además, una auténtica barbaridad que tampoco va a llevar a ningún sitio, porque bueno, si podemos seguir hablando sobre esto, pero vamos, la solución a la crisis energética no va a ser destruir un poco más todavía lo poco que tenemos aquí, porque estas reservas son muy escasas y sobre todo supone un impacto tal para el territorio que lo van a dejar inservible en muy pocos años. No solo para el territorio, no supongo que supone... a largo plazo otras consecuencias, ¿no? La pobreza en general también se da porque la destrucción del territorio, o sea, hay que ver África, ¿no? Sí, bueno, claro, la cuestión está, bueno, también un poco cuando hablamos, ¿no?, de que hemos tenido ciertos debates, pues es un poco discutir sobre estas diferentes tendencias que parece que van ganando peso en la actualidad, ¿no? Básicamente nosotros hemos tratado tres: el decrecentismo, el antidesarrollismo y el primitivismo. En el primitivismo no nos hemos centrado mucho porque no hemos tenido nunca mucha sintonía la gente que allí estábamos, ¿no? El primitivismo, pues a lo mejor para gente que no lo haya oído nunca, es un poco más una idea de que todo lo que esté relacionado con la técnica, todo lo que vaya más allá de los primeros desarrollos tecnológicos del ser humano, véase la agricultura, o sea, todo lo que esté más allá del paleolítico, pues es nocivo. Es nocivo y tenemos que acabar con ello. Entonces, básicamente, la propuesta de acción sería abandonar todo lo que existe, destruirlo antes, que eso es un poco más problemático, en mi opinión, y simplemente pues volver a vivir en la edad de piedra, ¿no? Como no nos parecía muy viable, menos en Madrid, pues nos centramos un poco más en las otras dos. El tema del decrecimiento sí que es algo que nos preocupa mucho, nos preocupa sobre todo porque con este nuevo auge de bueno, pues la gente está muy descolocada, la situación es muy incómoda para todos y como que solamente hay que ver que en la última feria del libro, el libro que más ha vendido es el, bueno, no sé si es el que más ha vendido, pero ha tenido una cantidad de ventas increíbles, el Manifiesto Comunista, es decir, la gente no sabe dónde agarrarse, ha salido en el telediario y todo, ¿no? Entonces, el problema que tiene el decrecentismo es que es muy escurridizo como concepto, porque yo en realidad he visto tantos decrecentismos como gente que se declara decrecentista. Porque por un lado podemos tener a Serge Latouche, que es un poco el de la escuela francesa, que son un poco los que gestaron el concepto y los que lo han desarrollado más, que estuvo aquí en el Ateneo de Madrid hace no mucho tiempo, y las cosas que decían era para echarse a temblar. Porque básicamente lo que ellos proponían era cerrar fronteras, aumentar los impuestos para todo lo que sean transacciones transnacionales, o sea, una suerte de fascismo, básicamente, ¿no? Acabar con el euro, salir de la Unión Europea y fomentar el comercio local, o sea, una cosa que, bueno, sí tendría sus tintes ecologistas, pero lo que era discurso político en sí era muy inquietante. Luego, por otro lado, por ejemplo, Carlos Taibo, que está ahí en nuestra universidad, también cada día piensa una cosa, pero bueno, básicamente la línea general que sí que sigue llevando es como una cosa de que sí, que el capitalismo está muy mal, algún día voy a decir que soy anarquista, pero tampoco te estoy proponiendo muy bien qué quiero hacer y qué no quiero hacer, que en el fondo sí que está calando su idea y al final se articula en, por ejemplo, huertos, ¿no? Nosotros la creación de huertos, ya sea como huertos urbanos o como la construcción de nuevos espacios rurales, lo vemos una herramienta súper interesante. Por eso que una de nuestras prioridades sería conectar con estos grupos neorurales que se están formando, que dan alternativas de vida real al margen del capitalismo. Pero claro, realmente estas ideas están calando más bien en la forma de generamos unos huertos como espacios de ocios donde llevamos a nuestros chavalitos, ¿no? Y además comemos unas lechugas que están muy bien y que son muy sanas, más que decir estamos intentando caminar hacia una autonomía alimentaria y hacia una experiencia emancipatoria, ¿no? Entonces creo que eso es un poco la línea crecentista que está calando y por eso nos preocupa. Por eso en ese sentido siempre ha habido un consenso en que nos declaramos antidesarrollistas y por eso también nuestro nombre, ¿no? Un poco entendiendo el antidesarrollismo como primero una ruptura radical con el capitalismo, pero una ruptura real. O sea, nosotros lo que queremos es ser libres en primer momento y si queremos ser libres entendemos que tenemos que ser autónomos y para poder ser autónomos necesitamos autonomía en todos los ámbitos y el primero y principal es en nuestra subsistencia y en la alimentación, obviamente, ¿no? Entonces, claro, sí que podemos compartir algunos medios de acción como son los huertos urbanos o las ocupaciones neorurales, pero desde este prisma, desde el prisma de construir herramientas emancipatorias y de intentar ser autónomos de todo este circuito malévolo, ¿no?, que esta nueva etapa globalizadora neoliberal nos ha metido, porque es que ahora estamos viviendo el absurdo de consumir verduras que están hechas a miles de kilómetros de distancia, ¿no?, que han sido cultivadas allí. ¿Por qué? Porque este auge de los combustibles baratos permite que sea más barato explotar a una persona que está a miles de kilómetros de aquí, obtener la materia prima, traerla hasta aquí y ponerla en nuestro supermercado, ¿sabes?, que construirla en nuestro patio de atrás, ¿no?, y decir, bueno, vamos a cultivarlo aquí. Entonces, como estos absurdos van a acabar en algún momento, porque los combustibles baratos van a acabar y entonces los primeros que vamos a sufrir lo van a ser aquí en las ciudades, ¿por qué hacerlo en la ciudad? Porque somos los primeros que estamos vendidos. O sea, en el momento en el que hay una ruptura de los suministros en una ciudad de 2-3 días, los supermercados se vacían, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a tirar de los pelos y vamos a matarnos en masa aquí, porque no tenemos ninguna otra alternativa para hablar, ¿no? De todas formas, es posible cultivar en el cemento, quiero decir, somos muchísimos, ¿no? Hombre, todo este tema de la construcción de huertos urbanos y demás, nosotros lo vemos como una vía de lucha muy interesante. De decir, bueno, pues obviamente no nos vamos a emancipar de un día para otro, pero sí que vamos a ir ganando pasito a pasito autonomía, ¿no? O, por ejemplo, yo tengo la experiencia de la asamblea de mi pueblo, que como no se ha visto con fuerza de generar esta nueva, pues un huerto que pudiéramos gestionar, pues hemos entrado en contacto y hemos generado una red con productores locales. Entonces es algo que funciona bastante bien porque no implica que la gente tenga que adquirir un grado de compromiso, que muchas veces es complicado, pero sí que revitaliza las redes que típicamente han existido, fomenta el comercio local y sobre todo pues te dota de esa autonomía de decir, mira, es que sé lo que estoy comiendo, sé qué persona es esta y si mañana dejan de venir kiwis de Nueva Zelanda, pues me da igual, me comeré una manzana de Marcos, ¿sabes? Que está aquí al lado. O sea, yo lo que estás comentando de los huertos colectivos... lo veo bastante interesante en el sentido de lo que dices, ¿no? De estar más cercano a la producción, de lo que estás consumiendo, una producción y un consumo más consciente y por tanto más responsable. También por lo que dices de que suelen ser cosas que no puede hacerlas una sola persona y permiten articular cierto tejido comunitario. Pero el día que falten kiwis en Madrid, te da igual que tengas una huerta porque va a haber 6 millones de personas que van a querer kiwis. Y que van a querer patatas y van a querer arroz. Y si no lo tienen, van a saltar la valla de tu huerto o van a sacarte de la cama a punta de navaja para que les abras la puerta del huerto. Con lo que me parece la hostia, pero si se acaba el petróleo y todo eso, necesitaremos algo bastante más potente. Esto lo digo porque un compañero una vez, y aprovecho para contar la anécdota, estaba dando una charla en el País Vasco y hablando sobre crisis y eso, y pues eso, ¿no? Como que gente, una persona que vivía allí le dijo como que eso eran problemas que teníamos los de Madrid, pero que allí la gente vivía mucho más ligada al territorio, una vida más en contacto con la naturaleza. Bueno, yo se da la situación que yo tengo allí familia y viven en ciudades igual que nosotros y compran estanterías igual que nosotros, pero claro, lo que contestó este compañero fue eso, ¿no? Que 6 millones de madrileños hambrientos subiendo por la autovía en busca de comida, ¿sabes? Muchos como para liquidarlo así tan a la ligera la cuestión. Pues bueno, nada, solo un inciso, no quería entorpecer. No, pues sí, yo estoy de acuerdo, en el fondo. Pues, no sé, ponemos ahora un temilla, los Boys Don't Cry de Cure. Que bueno, a ver, que hemos puesto la canción y yo me he quedado con ganas de responderte en realidad, porque más o menos estamos de acuerdo. Que hombre, claro que sí, o sea, un planteamiento básico del que partimos es que la ciudad es insostenible como tal y como la conocemos, y básicamente porque se basa en nuestro tren de vida y en nuestra forma absurda de desarrollarnos, ¿no? Que existe ahora mismo. Pero sí que es verdad que nosotros entendemos esto como una forma de lucha más, o sea, simplemente como un paso hacia la autonomía. Y luego además decir que claro, que lo que nosotros al final hemos llegado a un poco consenso, y esto es un poco personal también mío, es que si queremos establecer una alternativa, pues tendría que ser la de formaciones de núcleos neorurales, por eso nos interesa, ¿no? O sea, si realmente queremos ser autónomos, tenemos que ser autónomos en comunidad, porque no podemos ser autónomos solos, y tenemos que recuperar el control sobre los aspectos de nuestra vida que se nos han sido arrancados a lo largo de este siglo, tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Que nos hemos desarraigado tanto. Vamos, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero vamos, que básicamente estamos de acuerdo. Y nada, lo único decir que en todo este tiempo de trabajo sí que hemos volcado materiales, porque hemos hecho debates sobre textos y demás, convocatorias, y están todos volcados en un blog que es antidesarrollo.wordpress.com, y que bueno, pues ahí está un poco volcado los textos más teóricos que hemos tratado, algunas convocatorias y para quien quiera visitarlo. Y que bueno, pues que muchas gracias por la invitación. Oye, que quería decirte que a los que lucháis en la ciudad, que nos vayáis todos, por favor. No, hay mucha gente que no se quiere ir. Bueno, y para todos los radioyentes que nos estáis escuchando, vamos a pasar a dar algunas convocatorias durante los meses de julio y agosto en la plaza de Soseta Río. Se van a proyectar películas. Podéis ver los horarios y un poco el programa en la web, que es plazasosetarrio.wordpress.com. El jueves 28, sin ir más lejos, a las 7 de la tarde se va a llevar a cabo la presentación de un libro, 14º asalto, La adolescencia golpeada, Sentir, pensar y luchar en el barrio, a cargo del autor Julio Rubio Gómez y la editorial que lo edita, la editorial Clinamen. Y por nuestra parte, nada más, esperamos que hayáis disfrutado del programa. Queríamos dedicarle este programa a Tatu. Un abrazo, Tatu. Un abrazo. Te queremos. Y hasta la próxima. Ragged sweatshirt, I'll take you anywhere you want me to. First gear, it's alright. Second gear, I need rides. Third gear, hang on tight. It's alright. It's not a big motorcycle, just a groovy little motorbike. It's more fun than a barrel. It's alright. First gear, it's alright. Second gear.